Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! Buenas noches, amiguitos. Estamos aquí reunidos para presenciar un extraordinario fenómeno de la naturaleza llamado... Cállate Podcast. Cállate Podcast. Gracias, amigo. Con ustedes, mi amigo Rafa, que nos tiene algo que decir hoy. ¿Qué tal? En unos segundos se lo diré. Ok. También está Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Este es su casa. Gracias, gracias. Cállate es la casa de todos. Así es. Los... ¿Qué habría en la casa de Cállate? ¿Qué habría? Pues, pósteres de mujeres. Habría... Habría animalitos del bosque. Tetonas. Sí, sería como... Ajá, como un asilo de animales. Nazis. Un poco de Hitler así. Gays. Será la casa gay de Guanajuato. De hecho. Caca. Caca también. Salami en los sillones. Estaría chido la casa de Cállate. Oye, güey, si podríamos hacer eso, podría ser un buen negocio, ¿no? Habría todo menos nenas, yo creo, porque... Pues sí. Bueno, habría nenitas afuera pasando. Menores de edad, eso sí, seguro. Que las podríamos ver. O sea que sería como un centro de vicio y perversión. Así es. Bueno, ¿ya apretaste al señor controlador? No, es que el controlador todavía aquí se ha portado mal. ¿Qué me portó? 45 minutos de retraso. ¿Por qué? No fue mi culpa. A ver, explícanos qué pasó. Lo que pasa es que... ¿En serio? Sí. No servía el servidor. No sirve el servidor. No sirve el que servidor. Generalmente usamos y... Entonces ahora es un no servidor. Ajá, ahora es un inservidor. Muy bien. ¿Por qué Cállate no tiene su propio servidor? Bueno, estamos escuchando una canción muy bonita. Dice, no se escucha. No se escucha. Escuchando. Sale. Porque hoy es un día especial. Hoy no es un día cualquiera. Y como en Cállate todo tiene una razón de ser. Claro. Aunque parezca acá que no. Parezca acá que no. ¿Qué día es hoy, Manolo? Hoy es Coming Out Day. ¿Coming Out Day? Así es. ¿Qué demonios es eso, amigo? Hoy es el Día Mundial de Salir del Closet. ¿Ah, en serio? En serio. ¡Wow! ¡Felicidades, amigo! Pero más adelante vamos a hablar de... Ahorita no es importante eso. Ahorita okay. Lo importante. Lo importante de la semana. Lo importante es que apenas nos estábamos recuperando de la muerte de Capulina. Cuando de repente que se muere. ¿Cómo decirlo? Es que se me llenan los ojos de lágrimas solo de pensar. Stevie. Esteban. Steve-O también se murió. ¿Quién fue el que se murió de Jackass? Se murió uno, pero no me acuerdo. Concentration. Sí, güey. Ah, se murió Steve Jobs. Sí. Ya todos saben, ya. Porque aparte fue un día así. Es más, se había muerto el. No, se murió el miércoles, ¿verdad? Nosotros estábamos platicando el martes pasado del iPhone 4S. Y que pum. ¿Cuándo se murió? El miércoles. El miércoles, hasta el día siguiente. O sea, estaba malito, se estaba sintiendo mal ya cuando hace 8 días, ¿no? Casi hicimos una predicción. Así de... A mí se me hace que ese güey, con tal de vender más iPhones 4S, decidió morirse ese día. Sí, porque de hecho, ahora ya es que el iPhone que presentamos la semana pasada es el 4S, ¿no? Ajá, eso fue lo que dije. Entonces, ahora es el iPhone 4 Steve. Ay, no, mamá. Yo le estoy diciendo hace rato a mi amigo Donatiu que probablemente ya estaba muerto cuando salió el iPhone. Ah, oye, buen punto. Oye, ¿no lo podrían congelar o algo? ¿Hacer algo así? Probablemente. Crionizar. ¿Pero para qué? Como Walt Disney. Para que en el futuro, cuando ya exista la tecnología necesaria para revivirlo, lo pues reviva. Ya reviva y sea así como un anciano anacrónico que ya que todavía tiene su iPhone 4. Cuando ya están en el iPhone 20. 34. Ya está implantado un chip en tu cerebro. Cuando Google compró Apple y... Sí. Y si Google compra Apple. Ajá, ¿qué? Otra vez el loguito de Apple va a ser como antes, ¿no? Así de colores. De colorcitos. No, ajá, sí, muy color. Gay. Ajá. Muy gay. No, pero eran varios colores. El no eran nada más los colores de Google. El de Google nada más son como cuatro colores, ¿no? Verde. ¿Le quitarían los colores por pensar que tenía tendencias sí. gay? No creo, son nerds. Los nerds no tienen nada contra los yo gays. Yo creo que ¿sí? más que nada se lo quitaron porque estaba muy ochentero, ¿no? El que se podía parecer a Mac, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿No? ¿Los colorcitos de Google? No, está preguntando. Bueno, ya, lo de Steve Jobs, no, ya no es importante porque ya tuvieron una semana de... Ya llevamos flores a las tiendas de... Ay, sí, de Apple. Ajá. Sí, yo fui. Oye, a León a llevar... ¿A poco sí? Flores. A dejar mi iPod. Hubo gente que dejaba así sus cosas y sus... Dejaba su iPod. Y arreglos con manzanas y así cosas. Dejaba el iPod de ese. Manzanas con audífonos. Con caramelos mordidos. Mordidas y con audífonos conectados y estupideces por el estilo. Ah. Sí, cierto. Digo, No estupideces, sino... De hecho, creo que las cenizas de Steve Jobs las van a tratar de alguna manera para hacer chips para sus nuevas tabletas. Imagínate, las van a vender. Carísimo. La nueva MacBook Jobs. Que tiene un compartimento. ¿Cuánto donde que va a salir algo que digan que es el proyecto que tenía en mente? En unos 3-4 meses. Para diciembre. Ajá, para Navidad va a estar así en lo que Steve estaba trabajando. Ajá. Yo estaba viendo. Hay un sitio que se llama The Onion. Que son puras. Zanahoria, cebolla. Puras. Sí, güey, exactamente. Sí, Es un sitio de noticias, pero chuscas nada más. Y entonces. Absurdidades.com. Ajá, ándale, sí. Pero del primer mundo. Y The Onion. Hicieron un video que se llamaba Apple presenta Steve Jobs 2.0. Y que para el próximo año ya van a presentar una versión mejorada de Steve Jobs. Con unos pantalones más chidos que los que tengo. Y no fajado hasta las costillas, ¿no? Ándale. Pero lo que sí es que. Ah, ya, o sea, fue una exageración. O sea, sí, porque fue una exageración. Ahora resulta que ya es así como un dios. Así el dios del. Es como si se hubiera muerto Michael Jackson, uy, se nos vale. Ya lo pusieron al nivel de, por ejemplo, de Tomás Alva Edison, que fue un gran inventor y que no sé qué. Incluso por ahí vi un titular que decía: ha muerto Steve Jobs, el inventor de nuestro presente, o una cosa así. Casi todos los noticieros sobre todo los locales, así TV Azteca, Televisa, etcétera. Muere el padre de la renovación tecnológica. Sí, la verdad es que sí exageraron. Y el tipo sin duda tenía muy buenas ideas, era muy bueno para hacer negocios también. Sí. Pero tampoco era así como Dios. O sea, tampoco era para tanto, ¿no? Sí, no. Tenía un equipo de diseñadores trabajando para él y todo eso. Y luego incluso llegué a leer por ahí que decía: Dios, ¿por qué no te llevaste mejor a Bill Gates? No, pero estaba leyendo, o sea, Steve Jobs no donó ni un solo centavo de su fortuna. Ay, qué malo. A ninguna causa, güey. No, y aparte, ¿no? Que según el Bill Gates lo invitaba, ya es que Bill Gates tiene fundaciones, ¿no? Así, tiene varias fundaciones. Sí, y tiene su fundación. Y que lo invitaba, ¿no? Su fundación Pro Mac. Ya es que eran amigos. Y entonces así de, oye, pues, cooperar, gusta pasaba con su botecito, ¿no? De, entre, con lo ¿no? que gusta Donald, cooperar, con lo que gusta cooperar. Donald Trump, Steve Jobs, Carlos Slim. Y que este güey siempre decía, no, no, no, pues es que a mí la verdad no me interesa nada de eso. Por eso sí, lo que me interesa es el dinero. Qué bueno que se murió antes. Y que entonces le dijo, bueno, pues, si no quieres participar en mi fundación, pues haz una tuya con manzanitas y bonito y colorcitos. Y que dijo, no, no, no, no, más bien ahí fue cuando dijo, no, no, no, a mí no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es la lana. Está bien, no tiene nada de malo. Pero tampoco el tipo era, o sea, ¡ah, ya! Sí, ya, ¿no? Ya, ya pasó. Mejor ya Rihanna. Rihanna fue nombrada la mujer más sexy no, del pero planeta. Espérame, ¿no vieron que ni en el conde... Ninel Conde mandó condolencias a, al hermano de Steve Jobs? No. El señor Blow Jobs. No, no, bien. No, pero gracias, Ninel Conde. Tenía otro hermano también llamado Hand. Hand. Hand Jobs. Y otro llamado Fit. Y cuando llegó Steve Jobs al cielo, a las puertas ah. del cielo, estaba fuera en la fila y le preguntó a la persona de adelante, oiga, ¿aquí es la puerta del cielo? Y el de adelante le contestó, no sé, puede ser, sí, tal vez. ¿Qué onda con...? ¿Ya hablaron, hablaron de la muerte de Cantinflas? Claro, hablamos, claro. Digo, de Cantinflas, ¿eh? De, sí, ya sé. Ah, bueno, Cantinflas ya. Y ya sé, ya. Entonces, ya, perdón, perdón, es que yo me perdí el programa. Capulina, sí. Ya, bye, bye, bye. Ahora, lo importante, realmente importante, es Rihanna. Rihanna. Rihanna tiene? Está viva y coleando. Qué bueno. Coleando. ¿Esa fue la que se tranquearon? Hey. Okay. ¿Qué? ¿Cómo se llama su novia? Todas las negras se las madrean, ¿no? Pues sí, ¿no? Para eso son. Ya ves, Precious. Rihanna le dijeron que es la mujer más sexy del planeta. ¿Quién le dijo, güey? Un albañil ahí. Un albañil. Eres la mujer más sexy del planeta. Adiós, morenaza. Eres la mujer más sexy del planeta. ¿Por qué le dicen Ri? Riri. No sé, es como si dijéramos Tontona. Tontón. Tontón. Ah, sí, es así como un. ¿Cómo se llama esa madre? Core. Ya, eso tampoco está divertido. Bueno, pero como es la mujer más sexy del planeta, va a ser la chica cállate de la semana. ¿Tú conoces a las hermanas Kardashian? Ah, sí. ¿A todas? Hay una gorda, ¿no? Hay una que está bien sabrosa. La Kardashian, yo creo. Y una que está así fea que parece como la chacha. Sí. Pues hay unas más niñas. ¿Ah, todavía? Sí. Que son hijas del esposo de la mamá, pues. Porque la mamá, las Kardashian, las hermanas Kardashian, son hijas de otro señor. Que no es el que sale en el reality, pues. Qué modernos. Pues pasó algo así como lo de Dana Paola. ¿Te acuerdas de Dana Paola, de Patito? Esas fotos de bikini. Olvidarla. Sí, pero es muy inapropiado decir eso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Según quién? ¿Eso? Ah, bueno, pues esta niñita se llama Kendall. Kendall. Eso es como nombre de pantimedias, ¿no? Algo así. Pantimedias Kendall. ¿Sí, no? O sea, algo así. Toby Medias Kendall. Pues también hizo unas fotitos así en bikini. Pues anda haciendo sus pininos en el mundo del modelaje, ¿no? Y pues ya ves que... Tienen que empezar desde abajo, ¿no? Desde abajo. Y entonces pues, se armó un pequeño escándalo porque pues, tiene 15 años. Y según está así sexosa las fotos, obviamente nosotros no andamos viendo ese tipo de... No, por supuesto que no. ...de material. Pero, mira. A ver. No, pues sí, merece. Para tener 15 años, pues sí están algo... A ver, no, espérame. Es que nada más me enseñaste una parte. Es que más. ¿La quieres completa? Sí. Ahí te va. Es que nada más me enseñaste la mitad. Ah, es esta. No. De hecho, solo la primer foto es la que está sexosa. Pues parecen unas fotos como de. Como, parece un modelo de los 80s, pero unos calzonzotes, esos que usan las abuelitas para ir a la playa. Sí, ¿qué es eso? Tío, va a haber aprendido a Dana Paola. Matapasiones. Pero bueno, inapropiado. Divertido. Bueno, y como es costumbre, ya nuestro. Y yo sé que nuestro controlador está ansioso por llevarnos al mundo de un corte musical. ¿Sí? Al viaje de un. No, podemos seguir, ¿no? Que no. Yo me voy a mantener al margen de esta Tenemos discusión. Un nuevo líder en el programa. Claro, porque él es gerente de proyectos. Aquí estamos viendo su certificado. Es que no tenía dónde colgarlo. Ay, ay. Muy bien, controlador, por favor. ¿Qué hace un gerente de proyectos? Administra proyectos. ¿Es lo que tú haces en tu trabajo? Uh-huh. ¿Y un administrador de proyectos? Un administrador de proyectos es alguien que lleva cualquier proyecto, no como el plano arquitectónico, sino el proyecto como un trabajo que se desarrolla dentro de la empresa. Ese es un proyecto. ¿Ándale? Muy bien, controlador. Claro que sí. Después de esta discusión, adelante, por favor. Yo te hago caso a ti. ¿Qué dice Eni? ¿Qué dice Eni? Que ya se va porque luego su novio se enoja con ella porque la estamos, porque nos está escuchando. ¿Eni es negra? ¿Así como Rihanna? A lo mejor, y le están ahorita pegando. ¿Qué se están pegando? ¿Qué negro? ¿Cómo estar haciendo bromas de eso? Pues a lo mejor está sufriendo realmente violencia. Pues aquí estamos nosotros para ayudarla. ¿Cómo doméstica? Uh-huh. No, Eni, pues ¿cómo? Quítate, ¿cómo? O sea, deja, apaga esa pinche computadora. ¿A quién estás escuchando? Tienes prohibido escuchar la voz de cualquier hombre que no sea yo. Muy mal, Eni, yo creo que ya es hora de ir cambiando de aires. De salir del closet. Ah, muy bien. Cuéntanos, Manolo. Tú, a ver, pon atención. Sí, sí. Deja de chatear. Es que hay gente que nos dice que si no se escucha, hay gente que no. dice que no nos escucha. Y hay gente que no nos dice que no nos escucha. Y hay gente que no nos escucha. Hay gente que no nos escucha y no nos dice. Claro. Hay gente que no nos escucha, pero sí nos dice. En fin, fíjate que en 1988, en Estados Unidos, se inventaron el Coming Out Day. Coming out. O sea, como venirse de afuera. Ajá. Coming out. Cuando el doctor Robert Hitchberg y Jan O'Leary. Robert, ¿quién? A ver, otra vez. Doctor Robert Hitchberg. Jan O'Leary. Le implementaron en conjunto con la segunda marcha de los derechos de gays y lesbianas que ocurrió en Washington DC, Estados Unidos. Ay, no, eso sí está perfecto. Aquel día, medio millón de personas acudieron al evento para exigir equidad en todas condiciones sociales. La comunidad lésbico, gay, bisexuales y transexuales, o sea, LGBT. ¿Otra vez? ¿Cómo? LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. ¿No es LGBTM? LGBT. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y manolos. ¡Qué chiste! ¡Qué bárbaro! Toma conciencia sobre la importancia que tiene el salir de closet y difunde el mensaje a la población en general. En un intento de ser aceptados o respetados, con el paso del tiempo, ese día ha sido adoptado por este círculo social en otras partes del mundo, principalmente en Europa. Es que en Europa son bien perversos, ¿verdad? Así es. Así que, amigos. Mira, aquí dice que nos estamos celebrando. Exactamente. Luego, pues no se escucha así el furor el gay. El ánimo. Ay, shot, cherry. Es que nosotros somos gays. ¿Nosotros somos gays? No somos gays. No, pero pues celebramos por nuestros amigos gays, ¿no? No, tampoco. Dice que muchas personas tienen miedo de revelar su verdadera orientación sexual. Ya ves, Tonatiuh. O como ordinariamente se le llama, salir del closet. Ya no tengas miedo, amigo. Debido a los prejuicios sociales que existen respecto a los homosexuales y las lesbianas en la actualidad. Nosotros te apoyamos, amigo. No tenemos prejuicios contra ti, amigo. Tú lo sabes. Y si alguien los tiene. El Día Internacional para Salir del Closet envía un mensaje de igualdad de derechos y respeto por las preferencias sexuales de cada persona, siempre bajo el marco de los derechos humanos. Aburrido. Por eso, amigo. Parece presentación de tercero de prepa. Entonces, las conclusiones. Espérate, tenemos diapositivas, güey, todo. Espérate, tú déjanos. Fluir. Perdón. Tenemos 2500 diapositivas. Nomás estoy mal vibrando aquí, ¿verdad? ¿Qué más, amigo? Cuéntanos más. Ahorita que terminen, va a salir así. La pantallita que dice gracias y los aplausos grabados atrás. Bravo. Muy bien, muchachos. ¿Qué aprendieron? Es que bueno, es que esto es muy importante. Agradece. ¿Por qué estás diciendo que no? ¿Cómo no? ¿Dijiste que no? No, para mí no es importante. Para la gente del público que nos escucha. No, pero la pregunta es: ¿qué? O sea. Yo no sabía que existía esto. No, yo tampoco. Ah, yo tampoco. Ay, no, yo no lo investigué. No, de hecho, por error lo escuché hoy. Lo que iba a preguntar es un día para salir del closet o solo se celebra que hay existe la posibilidad de salir del closet? Se celebra que hay la posibilidad de salir del closet. O sea, celebraríamos así de en 1984 nuestro amigo Rafa Pepe salió del closet. Yo creo que es para celebrar aquellos que han salido del closet. O es así de ya va a ser 11 de octubre y ahora sí ando bien ganoso, voy a salir del closet. Ajá, pero es como una fecha para, pues ya así de agarrándola de pretexto, así de ay, pues aprovechando el día, ¿verdad? Pues ¿y entonces qué hacías? Yo sí quiero decirte, Manolo, que yo sí te metí a tus besotes, Manolo. Yo sí te metí a tu. Yo sí te metí a tu rollo de guayaba. Le voy a apagar la televisión al controlador porque está estrellando. Sí, pero entonces, ¿qué se hace? ¿Se hace una fiesta? Así como cuando las mujeres. No, puedes armar un closet así de cartón granote. Así lo pones en tu casa. Armas un closet de cartón. Así lo forras pones en tu casa. La disfrazas tu casa de closet. Ajá. O armas acá un closet acá de cartoncito. O tú te disfrazas el closet. Ajá. Y ya, así como que tus papás. Ay, ¿por qué ese closet? Ah, más bien. No sé, papi. A ver, en el caso hipotético, ajá, que fueran a salir del closet, ¿cómo saldrían del closet? ¿Cómo saldría de closet? ¿Otros? Cada quien individualmente. Abriría las puertas. Tú ya estás dando una buena idea, así disfrazarte de closet. Ajá, te puedes disfrazar de botarga de closet. Ajá. Y así ponerte a bailar en tu casa, ¿no? Así todo el día. Ajá, todo el día. Y como, ¿qué onda? ¿Qué traes? Ya hasta que se den cuenta. Ya hasta, ¿no?, que estén todos reunidos. A ver, Manolo, ¿algo nos quieres decir? Que no, no. Y pones a Diana Rose. Ajá, este. Y a Queen. No sé, a Queen. No sé, algún performance acá, chido, ¿no? Y luego ya, si de repente ya los reúno a todos, y ya abro mi botarga de closet y es, vestido de mariposa. Pero fíjate que eso todavía no es tan salir del closet cuando se lo dices a tu familia, ¿no? Ay, no sé, güey, tú dices. A ver, si lo dices a tu familia. Es como abrir una puertita del closet, ¿no? Ese no es, es como abrir el cajón. Es abrir un cajoncito. Entonces, te asomaste por el cerrojo. O sea, lo chido es llegar a tu trabajo, por ejemplo, tú que eres gerente de proyecto. A ver, hacia toda tu oficina. Todos tus en la sala de juntas, el gerente de proyectos les quiere decir algo. A tus subalternos. Ah, sí. Ajá. ¿Chachos? ¿Desde hoy? Eso sí es así, verdaderamente salir del closet. ¿Desde hoy me van a saludar de beso? Todos. Yo hoy me llamo Natasha. A eso sería una buena forma. A ver tú, Rafa, ¿cómo saldrías del closet? Ay, ay, ay, ay, ay. Sí, hipotéticamente, pues, o sea. No, no que lo vayas a hacer. No, no puedes cambiar de idea después. No que lo hagas ahorita llegando a tu casa, sí. Pues, igual, este. Pues no sé, empezaría por grabarme un CD con puras canciones así. O sea, ay, no, eso yo quiero hacer. Ay, no, fue mi idea primero. Empezando por la de. Once I was a friend. O sea, prepararías como un musical. Sí, ajá, ándale. Por ejemplo, está chida. Tipo una de las locas. Pero iría a lo largo del día iría gradualmente aumentando. Transformándome. Te levantarías con peluca. De este cochino cuerpo equivocado. Masculino. Lleno de pelo. Ah, una mariposa hermosa. Fíjate que la mariposa ya van dos en común. También tú serías mariposa al final. Y tú, Tonatiuh, ¿cómo irás? ¿Cómo irás desenvolviendo tus alas? Es que ahorita que estoy viendo aquí una fotito muy linda. Ajá. Así es una ventana de tu casa. Y aventar un montón de globos de colores, sí, así sí, de arco iris. Está bien. Así gritar. Sí, o sea, es como de la película de Up. Así un soy de puto. Yeah. Soy bien puto y qué. Y así miles de globos y ya luego te vas volando con tus globos. Y sí, obviamente como que el disfraz es indispensable, ¿no? Sí. La claro. Transformación. Ahora, o sea que seríamos travestis, ¿no? Sí, más bien somos gays. Unos prejuicios. Seríamos transexuales, ¿no? Transexuales. No gays. Te lo arrancarías y lo aventarías. ¿Te arrancarías el pene? Pues si eres transexual. Ah, pues sí. No, pero si arrancado así de plano, no, güey. ¡Auxilio! ¡Doctor! Ay, ¡libérame de esto, Dios! Ya lo aviento. No, pero bueno, pues sí, es que sí estaría chido ser travesti. Muy bien, cada quien. Qué bueno, ya está Tonatiuh saliendo del closet. Podemos empezar por el repartir tarjetitas así, con de presentación. Ajá. Ahora, soy gay. Gay, en vez de que diga arquitecto o diseñador, gay, abajo. No, gay, punto. ¿Eh? Gay, punto y ya tu nombre. Ajá. Gay Manola. ¿Tu correo gay? Punto Manola. No tienes arroba que mariposita. Yo creo que todo está en los pequeños detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la tarjetita. Ajá. No tienes por qué ponerle soy puto ya desde hoy. No, dije puto, gay. Bueno, no tienes que ponerle, puedes no así mismo, unos color, una banderita así muy. Un moñito así como los que ponen del cáncer, pero. Ajá, pero multicolor. O recortas así unas tarjetitas con así bien, bien lindas y le pones así una florecita. Pero luego hay gays que no son afeminados, ¿no? Ay. Más bien hay unos que no son nada afeminados. No son nada afeminados. A ver, pero Controla no nos ha platicado cómo saldría el de closet. Él tiene cara de que sería un gay no afeminado. Yo sería un gay no afeminado. Él usaría bufanda, así, un suéter así al pecho. Ajá, César, tiene cara de que nos dominaría. Yo compraría un muñeco inflable y lo vestiría como de vaquerito, como tipo Brokeback Mountain. Y lo llevaría a comer conmigo a mi casa. Mamá, papá. Es mi novio. Bueno, no es él, pero imagínense lo así. Para que se vayan acostumbrando. Pero así va a ser. Pero yo sí. Se lo voy a dejar aquí y luego este en la mientras. Cama, me voy a meter a bañar con él. En lo que se acostumbra. Ahorita vengo, nos vamos a bañar. Chales. Ah, bueno, entonces ya pues, ya son gays, ¿no? Ya somos gays. Luego. Luego, estábamos aquí revisando sobre el turismo gay. Ajá. Porque fíjense que a pesar de todo lo open mind que generan programas como este, la apertura hacia... Sí, hacia... La tolerancia. La tolerancia y sobre todo eso. Sí, nosotros somos... No todas las ciudades son, como dice aquí, gay friendly. Gay friendly. Ajá. Sí, no, yo no me imagino a Jordania siendo amistad, amiga. No, pues no. Amiga, entonces no. Fíjense que hicimos una investigación. Villagrán, güey. Guanajuato tampoco. Sí. Una investigación ardua de las 10 ciudades más. Donde es más chido sí. Ser gay, ¿no? Así es. No, ya ver cuál es. San Francisco. Sí, güey. California. Pensé que aquí era el templo de San Francisco. Esa es la capital de los gays. Sí, ¿por qué? Pues hay muchos gays. Como que tradicionalmente. ¿Qué antes no era la capital de los hippies? Pues ya de ahí automáticamente se convierte en capital de los gays, ¿no? ¿Por qué eres hippie, eres gay? Bueno, no, pero quiero decir por la apertura de mente que hay en esa ciudad. O sea, es una ciudad muy... Gay. Muy... No, no, pero... Open mind. Sí, muy progresista, pues. ¿Tú has ido a San Francisco? Sí. ¿Y está...? Me tocó ver, así... Unos güeyes así barbonzotes y gordos tomados de la mano así por la playa. Ay, laray, laray. Laray, laray. Y así los ves así... Así, pero sin... Como una cosa totalmente normal, ¿no? Porque si igual si ves aquí a dos jotitos así tomados de la mano o algo... Los apadreas. Por lo menos. Sí, los lapidas. Los orinas. Los lapidas. No, pero ahí es más o menos como ya nos respetan. No, no, pero la gente igual si se queda así medio sacada de onda, creo yo, no sé. Sí, todavía es así como que. ¡Ah! ¡Ay, es muchachos! Y como que los homosexuales aquí todavía es, bueno, no sé qué. Bueno, ya después de las cosas que vive uno, de las cosas ahorita, que pasan. Ahorita te vas a arrepentir de tus palabras. Ok, bueno, ya me callo entonces mejor. Sydney. Me estoy empantanando. ¿Sydney? ¿Sydney? Sydney, güey. Órale. Hay que ir. Hay canguros, ¿no? Y koalas. Y van a la casa de la ópera. Y nativos. Es que si no hubiera gays en Sydney, ¿quién ir a la casa de la ópera? Sí, exactamente. Es lo que pensé. Tan cara que costó esa construcción, pero nadie vaya. Como que vayan canguros y koalas a la casa de la ópera. A lo mejor. Estaba viviendo de caca. ¿Habrá koalas gays? Ya están diciendo aquí que si este es una justificación para nuestras joterías. Sí, es una... sí, Eduardo López, se ve que tienes poquito escuchando el programa. Pero New York. Ay, no te creo. En New York, lo que pasa es que en Nueva York como que debe pasar de todo, ¿no? Sí. O sea, si dijeran una ciudad donde hay más vampiros. Transilvania, obvio. Y luego dos, Nueva York. Más zoofílicos. Más zoofílicos. En Nueva York, güey, pon atención. En Australia. Sí, güey. No sé. Bueno, Barcelona. ¿Tú has estado en Barcelona? Sí, ¿no? Yo fui a Barcelona. Y sí, había. Sí, estaba chido. Sí, había cosas que hacer para los gays. Ay, qué. Había sillas gay. A ver, Manolo. Sí, Barcelona, sí. Ahí, a ver, en la plaza, pues solo hay unos sillones con el que vibran, ¿no? Puede ser posible que también sea un entretenimiento para gays. Sí. Copenhague. Copenhague. A ver, ¿dónde está Copenhague? En Holanda. Copenhague, Australia. Austria. Imperio Austrohúngaro. En el antiguo Imperio Austrohúngaro. Claro. Mesopotamia. ¿Dónde está? Dinamarca, ah, Dinamarca. Ah, Holanda, Dinamarca. Pues Dinamarca hasta tiene forma así como de... ¿De pene? Como que se las está... Ya ves que están así las... De pene inclinadita. Suecia y Noruega. Uh-huh. Y abajo está así... Dinamarca metida. Dinamarca metida. Está chido, ¿no? Y aparte... Yo pensaba que Bruselas... Que Bruselas antes que... ¿Tú pensabas? No, Ámsterdam antes Bruselas que Copenhague. Perdón, Ámsterdam antes que Copenhague. Es que en esos países súper desarrollados también pasan muchas cosas, ¿no? Mira. Bueno, París. París sí, obvio, ¿no? Es la ciudad del amor. ¿Sí es habla? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Se te simpatiza y gays, ¿no? Obvio. Todos los franceses son gays, ¿no? No soy de juego. Pues en primer lugar, todos los franceses hablan francés y el francés es un lenguaje muy jotito. Y aparte se saludan de beso los hombres también. ¿Qué? Se saludan de beso, ¿no? Se saludan de beso y bueno, en general todos los europeos. Les gustan los virototes, ¿cómo se llaman? Baguettes y... sí. Le baguette. Le baguette. Le baguette, mon ami. Sí, pues sí, o sea, imagínate uno un mexicano machín, así bigotón. Bueno, voy a comer una baguette. Así como son me todos. Me gusta el baguette. Que llega a París y lo primero que ve es dos amigos así de, ay, hola, y se dan besito. Te parte tu mexicanos. Madre, güey. Y traen su baguetote, así, y su vino tinto a un lado. Pues sí, ¿qué piensas, no? Así como que es puto. Y aparte hablan así. Ah, que es así. Donde mi. Yo conocí. Le dije lo... Londres. Nah. Ese sí no te la creo para que. Bueno, no, sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, hay hooligans y gays en Londres. Es que Londres debe ser como. Londres también es como muy sexoso, ¿no? Sí. Bueno, yo he visto un programa de. Como que también hay de todo ahí, ¿no? Televisión, sí, esas ciudades, esas ciudades de perversión, esas ciudades como grandes, como Sodoma y Gomorra, ¿cómo se llamaban? Sí, Sodoma y Gomorra. Sí. Ahora Ámsterdam. Tú habías dicho que Ámsterdam. Yo pensé que iba a ser muy arriba Ámsterdam. De hecho pensé que iba a ser la primera. A lo mejor está en orden inverso. Ah, claro, tiene sentido. Pues en Ámsterdam es hasta donde están así las prostis, así en... los aparadores. Los aparadores, bien chido. Y donde se puede fumar marihuana. Pero estamos hablando de gays. No, de prostis. ¿También habrá gays? Ups, perdón. No sé. Con su... ¿Y aquí en México habrá ciudades gays? Sí. ¿Berlín? ¿Está en México? Berlín, México, güey. Berlín, México, ahí en... Así es. En ¿Berlín? ¿Qué no nos matan a los gays en Berlín? Los empalan. Eso era antes. Vamos a hablar más adelante de Berlín. Recuerda, dejen Berlín en paréntesis. En su memoria. Y Mykonos. Es en Grecia. Ajá, es una isla en Grecia. Órale. Ahí se ve que va a estar chida, ¿no? Suena que está. Es una isla llena de cosas. La isla de la fantasía gay. Toda una isla. Las palmeras son de colores. Las palmeritas son de colorcitos. Son de colores. Y los cocos vienen de a dos. Los cocos vienen de a dos. Y bueno, a su pregunta exactamente. Busquen por ahí, hay un Gay México Map. Güey, no manches. O sea, en México también hay ciudades. Eso es como una aplicación de Facebook. ¿Sí investigaste, verdad? Sí, claro, claro. Te metiste en el tema. Porque nunca investigas nada, güey. Y esta vez estás súper metido en. Bueno, hay algo que nos quieras decir el día de hoy. Fíjense que Guanajuato viene en la lista. No eludas mi pregunta, güey. Guanajuato. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. A ver, pero vamos, ¿viene por orden de importancia o...? Pues yo creo que sí, porque viene en primer lugar Guanajuato. ¿No, macho? Ah, no es cierto. ¿En serio? Sí. No, yo creo que el DF debe ser la ciudad, o Guadalajara. Guadalajara. Donde hay más tolerancia a los gays, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque Guanajuato es un pueblo, güey, o sea, es cierto que sí hay mucha diversidad y todo, pero aún así... La gente de Guanajuato es gente de pueblo. Pero Guanajuato se divide como en la vida diurna y la vida nocturna. O sea, en la noche es otra cosa. La vida es de la gente de la ciudad y la vida estudiantil, güey. Ah, sí, obviamente viene de. Se exageré un poco. Ciudad número uno. ¿Me quieres engañar a mí? Sí. No, chavito. México, DF, obviamente, ¿no? Viene un montón, una lista de antros a los que pueden ir. Ay, que son gay friendly. ¿Por qué se apuntarán? O sea, que son seguros, ¿no? Yo creo que también. ¿O qué? Sí. ¿Necesitarán seguridad los gays? No, ¿verdad? Más bien. ¿Cómo? A ver, ¿qué? Otra vez. O sea, viene una lista de antros. Ajá. Gay friendly. Ajá. ¿Pero qué? ¿Es para que puedas ir sin temor o para que puedas ir a buscar? Para que vayas a ligar, para que vayas sin que haya prejuicios, supongo yo, ¿no? Uh-huh. Y si tú vas y no eres gay, pues ya sabes. A lo que te expones. Pues sí, por lo menos lo que vas a ver ahí, ¿no? Oh. No vaya a ser que ahí a medio bar ves a dos jotitos besándose y te pares y con tu tarro de ¡hola, pinches puto! ¡Hola! Pues te la parten entre todos, güey. ¡Invitan! Pero creo que hay diferentes tipos de bar. ¿De bay? Sí. ¿De bay? Son los de bay. Bar y los... ¿De bay? ¿Es bay? ¿Bar? Porque hay unos donde sí no dejan entrar gente... Entre straight. Y hay otros donde sí dejan. El McDonald's de León no viene ahí, güey. ¿Por qué? Mira, tienen nombres bonitos. Ah. Be Gay, Be Proud Café. Ah, en México. Lindo. Visítenlo. Milk Club. Para su lechita. Titi Twister. Bueno, Cabo San Lucas es otro destino gay en México. Ajá. Cancún. La playa, pues. Cozumel. Cuautitlán Izcalli. Me gusta tu pipi bar. Pipi bar. Cuautitlán Izcalli, ¿qué no es? Es el Estado de México, ¿no? Es el Estado de México. Cuernavaca. La ciudad de la eterna primavera. Culiacán. Claro. Culiacán. Obvio. Puros rancheros jotitos, güey, sombreros. Hola, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Ahí hay uno que se llama B Equal Luxurious Disco. B Equal Luxurious Disco. ¿En dónde es eso? En Culiacán, Sinaloa. Con todos los narco gays ahí. Órale. Ensenada, Baja California. Ah, pues por la cercanía de San Francisco, ¿no? Guadalajara. Cuéntanos en Guadalajara. Cuéntanos tu experiencia personal. Nunca fui a ningún bar. Sé que hay ahí muchos, pero. Sí me dieron ganas. ¿Alguna vez? El Dickinson. Me gustado ir. La Prisciliana. Ay, ay, ay. Guanajuato. No, fíjate que estaba, ahorita que dije eso, ya, lo pensándolo bien, no me gustaría ir a un bar gay. Ya, yo sabes, se rectifico. ¿Por qué no? No sé. No me sentiría a gusto. Soy tan guapo. Ay, no sé. Imagínate. Serás la reina de la. Serás la reina del lugar, güey. No. Huatulco, Mazatlán. ¿Ya dijiste Guanajuato? Sí, ya. ¿Y en Guanajuato qué lugares? Hay dos: el Whoopies. No, se lo conoces muy bien, ¿no, güey? Y el Wish Gay Bar and Lunch. ¿Dónde es ese? Hay unos como medio underground. A ver, cuéntame. Sí, hay uno allá por la estación, pero no sé cómo se llama ahorita. El Wish Gay Bar and Lunch. ¿Es ese? ¿Quién sabe dónde sí, es hasta socio nativo ahí. Déjate enseñarme tu su amigo gay. VIP. De gerente de proyecto. Mira, el controlador le sabe. Sí, los barcos, todos los undergrounds. Mérida, a ver cómo hablan los gays. Mérida. Ay, chulo. Ay, chulo. Ay, chulo. Mexicali. Babosa. Me gusta tu michiote. Es tu michiote. Monterrey. Pátzcuaro. Pátzcuaro. Ah, cabrón. Playa del Carmen, Puebla, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta sí es. Sí, bien gay, no manches. San Miguel de Allende, gente, sé que sí. Tenemos. Ah, es que hay mucho gringo allá. Dos zonas gay. Tepoztlán. ¿Tepoztlán? Morelos. Sí, sí. Tijuana, Tulum, Jalapa. Tulum. Y Yautepec. Ay, cabrón. Qué hora. Oye, pues sí, hay bastantes zonas gays, ¿eh? Esos son los destinos gays. Mira, vienen fotitos y todo. ¿Jotitos? Pues sí. Muy bien, amigo. Vamos a un. ¿No tenemos ahora sorpresas de la producción? ¿Control? Sorpresas de la producción. No sé. Sí, bueno. ¿Y cuánto nos quedamos? Sí. ¿Qué pasó, amigo? Sí, sorpresa de la producción. Pues estamos esperando que la. Que la producción. Sorprende. A la de Juan, a la de tú, a la de Tri. Ah, mira, Chilita dice que en Culiacán no. ¿En Culiacán no? ¿Que por Culiacán no? Que porque ella es de allá y que la gente sí es muy prejuiciosa. Pero a lo mejor, Chilita, tú no sabes lo que ahorita Control nos dijo. A lo mejor hay una vida nocturna que tú no conoces, ¿no? Uh-huh. Pero a mí sí me suena raro que en una ciudad norteña tan de tradición tan arraigada. Tan machina. Tan machina, exactamente. Pero bueno, no sé. Chacho. Shasha. ¿Yo? En San Francisco está el Castro. Ah, sí, sea Chelita. Oye, dice mi amigo X persona, alias El Porro. Sí. Me imagino que se refiere a que en San Francisco dice hablan español y puras mamadas. Pues sí, entre otras cosas. Mira, nos dice por aquí Vero López, que nos sale muy bonito lo de hablar como gays. Le sale muy real su voz de jotito. Así es. Ay, gracias. Vero López. Apenas que le estábamos. Ya es. Lollipop, lollipop. papo, lale, lale, lale, papo, lale, papo. Cállate Podcast. Lale, lale, papo, lale, papo, lale, lale, lale. Si no te gusta, pues chúpanos las bolas. Bum, bum, bum. Lale, papo, lale, papo, lale, lale, lale, lale, papo, lale, papo, lale, lale, lale, lale, papo. Lo de los nazis. Oye, muy ad hoc. El micrófono está tan... ad hoc, ad hoc. Ay, al aire, Ahí estamos. Ah, perdón. Pues, ¿qué es ese profesionalismo controlado? ¿Por qué no avisas? ¿Qué tengo que avisar? ¿Eh? ¿Qué tengo que pues avisar? Cuando ya estamos al aire. ¿Qué dices, chavo? Pues tú estás viendo el partido de fútbol. Como... cuando termina el gag, yo entro en el. Ya le voy a apagar eso de la televisión. Oh, bueno. No, está re bueno. Amigo, ¿tú tienes algo más que decirnos acerca de los nazis, amigo? Y de acerca de nuestro tema. Ahora que estábamos preparando el día de hoy, háblanos de tu camisa de Secreto de la Montaña. Y tú háblanos de tu camisa rosada. Ay, yo tengo un corazón. Ay. Yo tengo mi playa de barrenera. Pero gay. Pero gay. ¿Tú sabes lo que es un triángulo rosa? Así como este. Es otra cosa. Ah, no, no tengo idea. ¿Qué es? ¿No? ¿No? Triángulo rosa. Triángulo rosa, pero, se me imagino como... Tú que eres el experto en simbología en diabólica. Iconografía. Déjalo, pongo en español, porque luego no le van a entender. Resulta, estoy viendo un triángulo rosa, así, tal cual. Triángulo rosa, tal cual. Resulta que era... Rafa, las manos así en triángulo. En las épocas de los nazis, ya es que los nazis tampoco querían a los gays. Ay, qué malos, ¿verdad? Sí, qué malos. Ay. Casi, casi como judíos. O sea, peor que ser judío era gay. ¿Era ser gay? No, ¿verdad? Pues no, sí, pues peor que ser judío era ser judío y gay, güey. Bueno, eso sí. Entonces resulta que para identificarlos, ya es que a los judíos les ponían una estrella de David, ¿no? Un parche así en su ropita. ¡Pah! Ajá. Pues a los gays les ponían un triángulo rosa. Y a los campos de concentración también los identificaban con un triangulito rosa. ¿Eh? Está chida, ¿no? Esa anécdota. ¿Y qué? ¿También los quemaban? ¿También los quemarían? Esa, sí, había campos de concentración para gays. Así como para los judíos, pero campo de concentración. ¿Y cuál era el gas letal? Polvo de rosas para todos. Luis, tienes un... un gay. No te mereces que te llamemos gay. Un joto. Pues es que ¿por qué eres así con la humanidad? Bueno, a ver, no te... a ver, a ver, no, ay, yo... a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Quiero aclarar algo. Yo fui el que los quemó. Yo los metí a la cámara de concentración. No. Yo les prendía el fuego ahí. No. Yo les puse el triángulo rosa. No sabemos. Pero fíjate, no, lo importante para que no se me pierdan en el simbolismo. Sí, a ver. Tenía que estar el triángulo boca abajo. Digo, piquito abajo. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y si no qué? Si no, era macho. Después se ha utilizado el triangulito normal. Ajá. Como normal. Símbolo de orgullo gay. Oh. O sea, los sobrevivientes de la guerra dijeron, oh, yo quiero mi parchecito, pero lo voy a voltear para arriba para que vean que soy sobreviviente del holocausto gay. Ya. O sea que también hubo un holocausto gay. Pero ese no era, no es una novela, fíjate, desde ahí está. ¿Ves? Mal, ¿ves? Nunca había escuchado eso. ¿Qué? Búscalo, el holocausto gay. ¿De los triangulitos? Triángulo y de... sí, tenían varios simbolitos, mira. De triangulitos. Los nazis. Todo. Como que a los nazis les gustaban los triangulitos. Y entonces hacían sus combinaciones de moradito, de hecho, triangulito, de moradito, era zofílico y triangulito verdecito con zofílico. Oye, pero, entonces a lo mejor los judíos no los ponían porque los odiaban. Los odiaban al triángulo. Porque sí, la estrella de David son dos triángulos encontrados. Ajá, entonces sí, pues le falta un triángulo al gay. Entonces realmente tenían fijaciones contra eso. Muy bien, amigo. Muy buen tu. Oye, nadie ha salido del closet del día de hoy. Yo esperaba que alguien en el muro dijera. Y un triangulito con un círculo verde. Hoy voy a salir. Ajá. Significa que eres. Es la pantalla de inicio de Windows, ¿no? Joder. Sí, sí, sí. A ver, es un triángulo con un circulito verde al centro. Es el triángulo rosa. Y un círculo circunscrito. ¿Es una evidencia, güey? Es como esas de que está el rancherito verde. Pues no sé, así como ya sé, gay vegetariano. Es un punto verde en un campo de concentración gay. Es la alianza entre los derechos gay Ajá. Y un espacio libre de homofobia. Ay, ¿eh? Órale. O sea, si yo me pongo un círculo verde, ¿soy qué? ¿Soy una persona libre de homofobia? Sí. O sea, como que un círculo verde quiere decir libre de homofobia. Se ve como un parquecito, parece un parquecito. Sé que deberíamos tener nuestro logo de Cállate con un círculo verde. Verde. ¿Por qué? En triángulo. Es un podcast. Es un espacio libre de homofobia. Libre de homofobia. Así es. ¿Sí? Sí. Sa. Sí. Y. Muy bien. ¿Y qué más, amigo? Y. Yo quería. Luego me puse a investigar. Sí, ya nos dimos cuenta, güey. Oh, total, que malo que si preparamos. Y malo que si no. Malo, güey, malo. Todo es malo. Famosos admiradores de Hitler. ¿Tú conoces gente famosa admiradora de Hitler? Galeano, ¿cómo se llama el que corrieron? Ey, por ejemplo. El año pasado. Pues el otro, el director este, ¿no? Que corrieron de Cannes. Pero no sé si era admirador realmente, no lo era, ¿o sí? Sí, ¿sí simpatizante, era? ¿No? Pues sí. ¿Tú eres simpatizante? No, para nada. ¿No? Nah. A ver, amigo, pues léanlo rápidamente. ¿No te gustaría? No, no. ¿Ni tantito? A ver. A ver. Pues ni nada. Es que tenemos una notita vieja que se me había olvidado decir. Deja que se. Pues nos, ibas, nos ibas a decir esa miradora de Hitler. ¿Qué es eso? Pues otra cosa. Ya me dio como dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, el 22 de septiembre. La casa de moda alemana Hugo Boss. ¿Todos conocen Hugo Boss? Claro, somos gays. Ajá. Pidió disculpas a las personas maltratadas en una fábrica que confeccionaba uniformes durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente de Hugo Boss. Ajá. Tras revelaciones aparecidas en un nuevo libro financiado por la compañía. Ah, la misma compañía financió el... O sea, resulta que en aquella época la compañía fabricaba ropita nazi. Ajá. Como, entonces, a lo mejor como trajes para el, sí, yo creo los que sí. Militares. Ajá, exacto, así. Los nazis vestían Hugo Boss. Ajá. Hitler usaba Hugo Boss. Pero en la fábrica pues tenían judíos y gays trabajando. Pues sí, como en todas las, como en Volkswagen, Mercedes-Benz y todas esas, ¿no? También tenían judíos y gays trabajando. Sí, güey. Pues te trabajaban de a gratis, obviamente, pues tenían esclavos. Ah, sí. Pensé que ahorita. Que en la Volkswagen. Ah, no, no, no. Que en la Volkswagen de aquí. No, no, no, en aquel tiempo. Sí, y entonces ahora salió a pedir perdón. Ajá. A decir que lo lamenta mucho, que pues, lo obligaron. Ay, sí. Pero ¿quién salió a decir eso? Publicó un libro la compañía. Y no, es que no pides atención, güey. Ah, es que pensé que una persona en particular no había salido a decir. Salió Hugo Boss. Que Hugo Boss había salido a decir. Amigos. Amigos. Jodidos y homosexuales. ¿Hacelo Hugo Boss? Una disculpa, a ver, de veras. De veras. Te estaba bien chavo en ese tiempo, no sabía lo que hacías. Y entonces, pues, bueno, como ya incluso lo conocían como el sastre de Hitler. Órale. Está chido, ¿no? El sastrecillo valiente. El sastrecillo de Hitler. O sea que Hitler usaba Boss. Boss, fíjate, fue el primer. El primer boss. Boss. Todos le decían boss. Entonces vayan y compren el libro. Mejor vayan y compren a Hugo Boss. Ya me dio miedo mi amigo el porro. Él es mi amigo. Pues que está en Barcelona. Ah, creo que ya entendí más bien que se refería a que en Barcelona hablan español y mamadas. Entonces me dice, ven y yo te llevo a ver para que te den tus embarradas de camarón. Guácala. Entonces ahí se lo debe pasar, yo creo. Ahí es cuando ya me dieron otra embarrada de camarón. Es cuando ya no te empieza a gustar lo gay, ¿no? Porque cuando te embarran el camarón, cuando te empiezan a querer embarrar el camarón, ya no te gusta lo gay, pues. O sea, como que está chido acá bailar. Estoy preocupado. In the Navy y cosas así. Pero no, ya cuando te empiezan a decir de... A ver, hay algo que nos quieras decir. Como que te noto ansioso. No, estamos hablando de los famosos admiradores de Hitler. A ver, ¿quién, por ejemplo? El changuito Bernie de calle. Bernie Ecclestone. ¿Eh? ¿Bernie Ecclestone? Es bien famoso, ¿no? No, súper. Sí, güey. La Fórmula 1, ¿no? ¿Eh? Ándeles, ¿qué hubo? Ándeles, gays. Putitos. Putitos. Él simpatiza con Hitler. Él dice que Hitler conseguía que se hicieran las cosas. Hey, ¿sí? Sí. O los quemaba. Definitivamente. Pues sí, ¿no? O los mataba, ¿no? No, de que era un líder nato, lo era. O sea, era un... David Bowie. Órale. Por eso nunca me gustó su música. Pues qué naco, ¿eh? Pues es que, güey, tú despiertas. Por ahí de los 70s leía compulsivamente sobre Hitler, coleccionaba objetos nazis, etcétera. Como judíos. Ya dijimos alguna vez que nosotros en la secundaria dibujábamos suásticas. Ah, sí, era bien común. O sea que si algún día somos famosos nos podrían sacar esos trapitos al sol, ¿no? Ajá. Así el libro de civismo rayado con suásticas. ¿De dónde lo encontraron? Pero nomás era pura payasada, no vaya usted a creer. No. Brian Ferry es un músico, ¿no? Ajá. Cantante inglés. Ah. Declaró hace poco su admiración por la estética nazi. Estética nazi. No se declaró admirador de Hitler, nomás dijo que... Uh-huh. Ay, qué lindo se ve el rojo con el blanco y el negro. Ay, combinan tan lindo. Tan lindo. Hay unas fotografías, recientemente vi unas fotografías inéditas de cómo eran los... Por los desfiles militares y todo. Él dijo algo sobre eso, mira. Estaban a color además las fotos. Ah, sí, estaban muy impresionantes, güey. Sí. Así de. Ay. Digo, estaban terriblemente. Digo, sí, indignantes. Sí. Estaban chidos, y dices. Están chidos. Sí, también impresionantes. Con razón. Este Brian Ferry dijo: los nazis sabían cómo presentarse a sí mismos. Las películas de Leni Riefenstahl, Schachtelmann, los edificios de Albert Speer, los desfiles masivos y las banderas. Impresionante. Realmente bonito. Sí, eran tipos. Ay, que... Lindo. Aparte Hitler era un tipo que al pueblo alemán le vendió la idea de que somos la raza superior y se chinga todo el mundo. ¿Nosotros somos? ¿Los mexicanos? Sí, sí. Los mexicanos son la raza superior y se chingan todo el mundo. O sea, aparte de lo que decía Rafael, que era un líder nato. O sea, Hitler sí les... Así, de imagen, lo que fuera, por desfiles, por... Les lavó el coco. Les lavó el coco bien chingón. El cantante de Joy Division, Ian Curtis. ¿Ese no fue el que se murió? Ey. ¿Se murió? Con razón. Fue otro admirador del nazismo y de Hitler. Incluso uno de sus conciertos lo abrió diciendo al público: ¿os habéis olvidado de Rudolf Hess? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué chingas! ¡Sí! ¿Les gusta? Y aquí dice que el mismo nombre, sí. El mismo nombre Joy Division está sacado de la simbología nazi. Mira tú. Para todos aquellos que les gusta Joy Division. Todos esos hipsters que... No, es que Joy Division es el inicio del indie, güey. Cuando se suicidó... Ajá. El... ¿Hitler? Ian Curtis. El resto del grupo cambió el nombre a New Order. Sí. Que también tiene... ¿Su connotación hitleriana? Claro, carácter nazi. Oh. ¿Sí? Sí. O sea que estaría prohibidísimo andar escuchando New Order y... Mira, nos dice nuestra querida amiga Chelita que la onda esa de coleccionar cosas de la época... victoriana. Como nazi se le llama germanofilia. Gotitas de sabiduría. Gotitas de sabiduría. Y ya, la reflexión de esta noche es: ¿debemos condenar públicamente a quien haga una declaración sobre Hitler? ¿Se puede admirar el nacionalsocialismo sin ser nazi? ¿Se puede admirar a Hitler sin ser mala persona? Piénsenlo. ¿O se puede ser gay? ¿Se puede ser gay admirando a Hitler? ¿Gay nazi? ¿Y admirar a Hitler? Pues lo que decíamos la otra vez, que, o sea, no puedes hablar, no puedes decir nada sobre el nazismo sin que seas mal visto, ¿no? Entonces, pues no sé. Mejor nos callamos. Mejor. Ahí sí, bien. Bien neonazis nosotros, ¿no? Pónganse su triangulito rosa y cállense. Pinches puñales. Muy bien, señores. Pues yo creo que es momento de despedirnos. Pero sin antes saludar a los amigos del Face. Sin antes. O sea, Chelita. O sea, ¿no? Chelita, que es la única que está comentando. También Bola Verdín, pues ya estaba comentando. Si no me pegan. Salvador Chocolero. Y creo que ya. Pues tú. Andreita también nos está escuchando en el closet. Hoy por ejemplo debería ser el día de... Ándale, por ejemplo, todos los fans de Cállate. Los fans de Closet de Cállate ya salgan. hoy, el día de hoy, pongan cállate a todo volumen. Por ejemplo, Cristian, number one, ¿sí? Ya puso una imagen de cállate gay. ¿En serio? Muy linda. Ay, gracias. Casi. El porro aquí estuvo, mi amigo Pablo X Persona, que por cierto tiene un podcast, pero no sé si lo continuó o no. Está chido. Que se llama El Mariachi Errante. Búsquenlo, no sé, en algún lado. Pero... No, no escuchamos podcast de otras partes. Chingado, déjame. Vero dice, a mí. ¿A ella qué? Ah. A ella. A mí. A mí. Ay, ya vi el changuito. Está gay. Chido, el changuito gay. Está bueno. Gracias, Cristian, está bueno. Creo que tengo la portada del... Ah, oye, hablando de podcast, nos escribió un cuate que tiene un podcast que se llama Defecto de Fábrica, creo. Ah, está buenísimo. No lo he escuchado. No, sí está bueno. El cuate se llama... ¿A quién nos escribió? Irak. Ay, güey. O sea, nos escribió en Empoderato. acallatepodcast@gmail.com. Ay, no tengo aquí el correo. Irak. ¿Se llama Irak? Irak. ¿Él se llama Irak? Irak. Sí. Y su podcast se llama... Defectos de Fábrica, y dice que se inspiró en nosotros. Uy. Para iniciar su propio podcast. Su podcast chapa. Somos, somos una fuente de inspiración. Oh, claro que sí. Llevamos dos podcasts inspirados. No, pero escuché su podcast y sí me esperaba así como... hay un Stopcast. No es cierto. No es cierto. No sé qué. Este pequeñito. No se crea, mi Mauricio. Mi Mau. Pero sí me agradó. La verdad es que el tipo tiene idea. ¿Te apañó? ¿Y nos estás diciendo que te vas a ir con él? Pues, director. Fíjate que no estaría mal. No lo van a dejar, güey. Si no lo dejan venir aquí. Cállese. Cállese, perro. Oye, por cierto, te quedó bien bonito el episodio 207. Ay, bien bonito. No, tuvo 170 y tantos descargas. ¿Cuántos episodios hay enlatados? ¿Uno o dos? Dos más. Y con este tres. ¿Y este tres? Pero no se preocupen, te... ¿Algún día saldrán? Hay más tiempo que vida. Para el siguiente Coming Out Day. Si no, ¿qué va a quedar en los episodios inéditos, no? Cuando ya seamos... Exactamente. Vamos. Polvo. Señores. Señora. Señorita. Es hora de despedirse, porque ya... Ya me voy. Ya es hora de irse. Es hora de ir con... Amigo, por favor. Me voy a preparar mamilas. Despídete. Buenas noches, ¿mamilas? A todos, amigos. Sí, es un chorro, ¿verdad? Sí. Voy a hacer mamilas. Bueno, a Barcelona. Saludos a Barcelona, porro, amigo. Saludos. ¿Qué hora es ahorita en Barcelona, eh? ¿Que no es como la madrugada? Es como... Son como las 4, ¿no? Como las 5. Pues es un güey que no tiene nada que hacer en la vida. Así que... No sé, güey, no sé. Voy a tener insomnio, qué sé yo. Sale, donativo. Mande. Adiós. Bye. Despídame bien. Despídame bien. Yo iba a decir, bueno, no es que no traía hoy nada que decir. Nada más, ¿vieron el video de las doñas que se caen al metro que están ahí peleándose? Ah, sí, no manches, güey. No vi. ¿No vieron el de New York? Ah, el de Password. Password. No. Antónimo de... Hola. ¿Yo? Ah, ¿yo? ¿En serio dijo eso? Sí, no, manches. Todo es ahí. No manches. Pues, véanlo, búsquenlo. Véanlo. A ver si lo puedo postear. Ya ves que siempre ponen. Está chido el programa, ¿no? Y pero, siempre están bien idiotas, güey. Pero es New York, sí. Sí, me lo puedo imaginar. Pues, no anotó ningún punto New York y no hizo que nadie anotara ningún punto. El programa quedó como 2-1, así, el marcador final, una cosa así. Ayer video que yo mencionaba es de unas señoras que están como peleando en el metro. Sí, y una fue sincero mi... Lo empuja. Una señora empuja al metro a la otra y se caen las dos. Y se quedan a centímetros de morir aplastadas. No, que el metro se descarrilara, güey. Bueno, también. Pior, tantito. Chécate esta. Dona. Dice Eduardo López. Mi hermana quería que la saludaran y solo se la cachondearon. Eso, mi Eduardo, eso sí son brothers. Eso sí son cuñados. Eso es todo. Y aparte se ríen, ¿no? Te cachondearon, carnala. Chale. Saludos, es Saberos. Vete, vamos a escuchar un podcast para que te cachondeen. Hoy nos conectaron las gemelas que estaban con su mamá la semana pasada escuchándonos. Oye, sí, de hecho la señora quedó de cachondear, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Ni modo, así es esto. No, saludos a Vero. Fans. No, vas a decir por qué no veniste la semana pasada. ¿Cómo? Vamos a decir por qué no veniste la semana pasada. Pues mira, nada más lo único que puedo decirles. Lo que acabas de decir ahorita. Pues sí, bueno, pues. Es que estoy, ando aquí contribuyendo a la explosión demográfica del planeta. No, pues sí. Si fuera chino ya te hubieran matado. Exactamente. Hace 2 semanas fui papá por segunda vez. ¡Felicidades! Gracias. Y nació mi segunda heredera, que va a heredar una fortuna inconmensurable. Las regalías de Cállate. En podcast. Y entonces, literalmente, ahorita sí voy a ir a preparar mamilas. Y a partir de la próxima semana, Cállate, bebé. Cállate, Lula, baby. Nuevo giro. Bueno, la siguiente temporada va a ser Cállate, bebé. Sí. Todos los Cállate tipos. Desde el cunero. Bebé tips de Cállate. Andreita me está retando y me está diciendo: a ver, tona cachondea. Ya me entendió. Cachondea. El otro día vi un video. Ajá. Que era la explicación gráfica del perreo. Perreo, mami. Estaba muy chido, a ver si lo pueden ver por ahí. No, ni siquiera era un video, era un GIF animado. Muy bien. Órale. Qué buen aporte, güey. Controlador. Sí, buenas noches. Gracias por escuchar. Cállate. No, gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, señores. Pues yo creo que en el mismo lugar, a la misma hora. Y con la misma gente. Recuerden que somos Cállate Podcast, transmitiendo en vivo desde Guanajuato, Guanajuato. No vamos a llegar a 1,000 fans pronto, ¿verdad? Mañana empieza el Cervantino, a quien le importe. ¿Sí? ¿Mañana empieza? Sí, güey, no manches, ya la pinche ciudad está toda... Quien tenga un boleto atascado o quiera irse a formar por mí para ir a ver el Cigala, se lo agradecería. A ver, canta como el Cigala. Hay amores que van y nunca pueden olvidarse. Ya lo digo con ese. Ya. ¿Y cómo quieres que te quieras? Si tú nunca me has querido. ¡Epa! Ah, no, que se gritan algo así en el ¿epa? Flamenco. Sí. ¡Epa! ¡Epa! Ajá. ¡Epa! O eso es ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Arriba, arriba! Como los griegos. ¡Epa! ¡Epa! Muy bien, ¡epa, yipa, yipa! Muy bien. Bueno. Ahí nos vemos el... Yo necesito un curso. Si quiere ver uno de los... Yo voy a intentar ir. Ojalá no llueva, como se ve que va a llover toda la semana. Oye, ¿viste que a la niña que lloró por Justin Bieber le regalaron un boleto al final de cuentas? Ah, chale. Ah, ya, güey. El mismísimo Justin. Por cierto, que pues la moraleja es, ¿hay que llorar? Sí, ese fue el aprendizaje del mes pasado. Así es. Chale. ¿Y por qué todos los que lloraron por Michael Jackson los llevaron a su funeral? Michael Jackson es menos que ellos. Bueno, nos despedimos con unas notas de El Cigala. Voy a llorar por Wherever Tomorrow, a ver si me regalan. Imagínate. ¡Wherever Tomorrow! Que venga aquí a saludarnos, güey. ¿Qué onda, cachorros? ¿Qué? Perreo. ¿Qué pedo, movimientos cachorro? Instintivos en donde el macho alfa ya, y adiós. La hembra dominante de la mano reggaetonera se contonean al ritmo de su ruido, imitando los clásicos movimientos de fornicación. ¡Cállate! ¡De sabiduría!